es el sindicato que agrupa a todos los trabajadores que cumplimos funciones en tierra, de todo lo que es el sector de servicios de aeronáutica y algunos lugares que son de fabricación de aviones. Cubrimos a todos los trabajadores de aerotalleres y aeroclubes, además. Y cuando digo, bueno, funciones de tierra son las personas que hacen el check-in, los reclamos de equipaje, mantenimiento de aeropuertos, todos los compañeros que hacen maleteros, rampas, handling. Handling es el manejo de la aeronave desde la tierra, digamos. Todo eso es lo que cubrimos nosotros. Ahí va. Hola, Cecilia Mariano te habla. Hola, Mariano, buen día. Buen día. ¿Qué es lo que están planteando en este comunicado que firmaron con todos los otros gremios? ¿Cuál es el problema que se plantea a partir de la entrada en Argentina de estas llamadas low cost? El comunicado conjunto es una expresión de voluntad de los gremios más importantes de nuestro sector, que son APTA. Uno de ellos es el que nuclea al personal técnico. Otro de ellos es, somos nosotros APA, hay dos gremios de pilotos, APLA, que son los pilotos de aerolíneas, WALA, que son los pilotos de Austral, y UPSA, que es el sindicato que nuclea al personal superior. No somos la totalidad de sindicatos del sector, pero somos los más fuertes. Uh-huh. Y la voluntad de ese comunicado es expresarle al gobierno, nosotros tenemos una cuestión un poco particular, sobre todo con Aerolíneas Argentinas. No hay una política direccionada al crecimiento de Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Sin embargo, desde los medios se viene sosteniendo que a Aerolíneas Argentinas se le van a dejar desarrollar sus inversiones, se acaba de inaugurar instalaciones nuevas en Córdoba, infraestructura. Digamos, hay datos que parecieran decir, a simple vista, digamos, sin prestar mucha atención, que al fin Aerolíneas Argentinas sigue funcionando, no hubo despidos, eso que es cierta. Uh-huh. Lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas es como lo contrario de lo que uno espera. No hay una política de crecimiento. Están estos signos de la compañía sigue existiendo, pero en el trasfondo de esto lo que ocurre es que no hay financiación adecuada. Aerolíneas es una empresa del Estado, por lo tanto recibe partidas presupuestarias que vienen siendo las mismas desde que asumió este gobierno, sin tener en cuenta la devaluación, por ejemplo. Y en una empresa en donde la mayoría de los costos son en dólares, si una empresa sigue... Hola, ¿se cortó? No, escuchamos bien. Si una empresa sigue recibiendo 1.000 pesos, pero el valor en dólares que debe gastar para mantener los repuestos, el combustible, pagar el leasing de los aviones, no es posible sostener lo mismo con 3 años del mismo presupuesto. ¿Me explico en esa parte? Sí, perfecto. Entonces, no es que se le deja de dar dinero, pero no se le da el suficiente. Uh-huh. Entonces, la empresa no tiene posibilidades ciertas de crecer. A eso se suma lo que se expresa en el documento, que es eso que vos, Mariano, me preguntabas hace un instante, y es qué tiene que ver eso con el ingreso de las low cost. Uh-huh. Y un poco qué son las low cost, ¿no? Nosotros decimos que es la política por la contraria, digamos, no se está financiando adecuadamente la aerolínea de bandera, con lo que eso significa y con el concepto que nosotros defendemos de Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas, al igual que otras empresas del Estado, pertenecen a un sector de servicios. Uh-huh. Entonces hay que entenderlas como tales, hay que entender que son empresas que no buscan el lucro, que buscan unir regiones, que buscan unir pueblos, desarrollar comercio, industria, comunicar personas, uh-huh, llevar órganos para personas que lo necesitan de manera urgente, uh-huh, trasladar donaciones para el caso de inundaciones. Claro. Eso es una aerolínea de bandera. Habla de la conectividad de un país, claro. No habla del lucro que puede generar. Habla de que tanto Catamarca como Calafate, siendo destinos, uno muy turístico y el otro prácticamente nulo desde el punto de vista del turismo, estén conectados de la misma manera. Uh-huh. Eso es una aerolínea de bandera. Claro. ¿Qué pasa entonces cuando se le da apertura a que empresas privadas entren a un mercado como el argentino, que además es un mercado muy particular. Hace 2 años que tenemos una economía en recesión, entonces no es un mercado en crecimiento a nivel pasajeros como sí lo son otros mercados del mundo, por ejemplo, sudeste asiático, Europa, Estados Unidos en algunos sectores. En esos mercados sí hay una cantidad de pasajeros que va creciendo y la oferta aérea puede ir creciendo en acompañamiento de todo este movimiento de nuevos sectores turísticos. En la Argentina eso no está pasando. No solo en cantidad de pasajeros, sino además en cuestión tarifaria, que es otro tema que después, si quieren, lo charlamos más. Dale. En este mercado de la Argentina, que la misma cantidad de pasajeros va a seguir estando durante un tiempo importante, no es lo que nosotros deseamos, pero la verdad es que la economía está en recesión. ¿Tiene línea? Hola, Cecilia. Hola. Hola. Hola. Ahí está, se había cortado. ¿Cómo, qué estabas diciendo entonces? ¿Hasta dónde? Que la economía argentina estaba en recesión y que por lo tanto el número de pasajeros no va a aumentar, aunque ustedes no desean eso, digamos, desearían que aumentara la cantidad Exacto. de pasajeros. No pasa por lo que nosotros decíamos, claro. sino que nos encantaría que la Argentina tuviera el triple de pasajeros, pero la verdad es que no lo hay. Entonces, compartir la misma cantidad de pasajeros con un número de 6 aerolíneas nuevas, que son las que pretenden ingresar al país, es un poco complicado. La competencia no va a ser leal. Es una mentira que va a ser mayor competencia y que se le da salud a las empresas. Sobre todo cuando la infraestructura la pone el Estado y cuando esas empresas nuevas se presentan a las audiencias públicas con un capital de $6,000 y cuando sobre todo tiene vinculaciones con personal del gobierno. Claro. Digamos, la cosa viene muy, muy complicada en ese sentido. Y desde los gremios, una de las cosas que sostenemos es que no hay compañía aérea que resista con $6,000. No existe. Claro. No tiene solvencia financiera, no puede absorber ninguno de los costos, el personal que precisa, el pago de combustible. Son aventuras financieras que, como decimos también desde los gremios, con suerte el pasajero termina siendo estafado. Cuando no termina un avión, como ya tuvimos la experiencia en la Argentina de lo que fue el APA. Claro. Claro. Y ahí, Cecilia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, que esta irrupción de estas llamadas low cost pueden tener en lo que es las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticos y sobre los propios usuarios, ¿no? Vos recién señalabas alguna de esas consecuencias, pero sobre las condiciones de trabajo de ustedes, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Mira, más que cuáles pueden ser, te grafico cuáles son hoy las consecuencias. Bien. Una de estas empresas que tiene una estrategia low cost y que la está empezando a aplicar en breve es LAN, el holding LAN. A partir de forma escalonada en los distintos países, en la Argentina en un par de meses más, la empresa se va a transformar en una empresa más low cost. ¿Qué significa esto? Ellos ofrecen un nuevo cuadro tarifario a los pasajeros, eso es como el hacia afuera, ¿no? Sí. Para que cuenten las consecuencias para los trabajadores. Se presentó un nuevo cuadro tarifario en el que vos vas a tener una tarifa diferenciada, si querés que tu pasaje se pueda cambiar o no, si querés que tu pasaje sea devuelto o no, si vos vas a llevar el equipaje de mano solamente o no, porque si vas a llevar más de 23 kilos en bodega, te van a cobrar por kilo extra un importe que por kilo es exorbitante. Todo esto está publicado para andar en las informaciones. Y eso va a ser presentado a nivel regional, porque el mercado fuerte del grupo del Holding Land es América Latina, ¿no? Es eso que se presenta hacia afuera. Ahora, yo invito a todo el mundo que chequee dónde está el low cost de esta presentación. Low cost, que son las palabras bajo costo en traducción en castellano, sí. Las tarifas siguen siendo las mismas. No hubo ningún bajo costo, porque el bajo costo no es para los pasajeros, como se dice en todos lados. El bajo costo es para las empresas que venden los pasajes al mismo valor. Esto se puede chequear en la web hoy. Uno supone que va a viajar desde Ushuaia a La Plata por $15, y esto no va a ser así. Los pasajes no bajaron su valor. Sin embargo, el pasajero va a pasar a viajar más incómodo, a restringir su equipaje, a tener que pagar dos veces más por una tarifa que antes pagaba de otra manera. Uh-huh. Y por otra parte, lo que nosotros específicamente en este grupo nos está pasando es que, por ejemplo, en el día de antes de ayer, la empresa anunció el cierre del call center, que se ubica en Costa Salguero, uh-huh, en donde trabajan 40 trabajadores, y sin más anunció que ya van a prescindir de su servicio. Claro. Por eso estamos además fuimos conciliados como gremio, porque hicimos una medida de manera automática, ni que nos enteramos de eso. No nos dejan opción a dialogar, porque no hay manera de dialogar con una empresa que estas son las condiciones que le dejan a los trabajadores. Uh-huh. Y una segunda consecuencia, te comento. Vienen intentando aplicar lo que se llama despacho remoto. Sí. Despacho remoto es ni más ni menos que un grupo de personas que trabajan en una especie de call center, pero que en este caso vendría a ser un centro de despachantes de aeronaves, sí, cuya función es hacer el peso y balance del avión. Para los que no trabajan en esto, es una función fundamental para que el avión pueda despegar y pueda aterrizar. Vos en un avión tenés que distribuir la carga, sabiendo la carga en la bodega. Claro, sí, del avión. Sí, sí. No puede ir todo adelante, todo atrás, todo de costado, porque el avión no hace equilibrio para volar, digamos. Uh-huh. Entonces es fundamental esta función. En la Argentina, LAN tiene un grupo de compañeros trabajadores, que son 10, que hacen esta función acá, específicamente en TAM, que es una de las empresas del holding, y que también hace una semana atrás anunció que por una supuesta revocación de la ANAC, que es la Autoridad de Aviación Brasileña, en la que dice que se le revocan las licencias internacionales, estas personas no pueden despachar más los vuelos. Uh-huh. Nosotros sabemos que eso no es así, que hay una voluntad política detrás de eso, por decir de una manera cordial algo que no se puede probar, porque no es casualidad que la ANAC responda a los intereses de la empresa. La empresa tiene instalado el despacho de remotos hace un tiempo. Claro. Entonces, estas funciones que dejan de hacerse en Buenos Aires, no sé si hasta ahí soy clara o... Sí, se entiende. Estas funciones que se están haciendo en Buenos Aires pasarían a realizarse desde San Pablo. Vos me podés decir, listo, ¿cuál sería el problema? Uh-huh. El problema es que los que trabajamos en esto sabemos que hay cuestiones de último minuto que están dejando de considerarse. Un avión no es lo mismo con 10 pasajeros arriba que con 10 pasajeros abajo, que con un pallet que a último momento se baja o que se sube. Y por eso está la persona que despacha la aeronave, que ya tiene un entrenamiento y viene haciendo estos procedimientos desde hace muchos años, porque el promedio de antigüedad de nuestros compañeros en TAM supera los 8 años, digamos, con lo cual son personal altamente calificado en sus funciones, pero ya lo van a dejar de hacer. Entonces es una cuestión de último momento de escuchamos que vuelve el camión de combustible porque faltan tantos galones. Sí, llamar sí, al proveedor y que venga a cargar y que venga a hacer cosas que hoy se resuelve en la base, porque se está calculando absolutamente todas las variables del avión y de la navegación. Eso pasaría a hacerse en un centro que está ubicado en Congonhas, en Brasil. Congonhas es un aeropuerto que está en Sao Paulo, en donde trabaja una cantidad de personas que son despachantes de aeronaves, que yo no digo ni de su vida, ni de su capacidad, pero están a 2.000 o más kilómetros de distancia, no están viendo lo que pasa en la base. Sí. Bueno, está claro, Cecilia, por todo lo que comentás, por dónde vienen estos planes del Gobierno Nacional en relación a las aerolíneas. Uh-huh. Quería preguntarte, para ir cerrando, si ustedes luego de este comunicado conjunto que lanzaron desde los gremios, ¿han tenido algún tipo de respuesta de las autoridades contestando estos puntos que ustedes plantean sobre las low cost y el desguace de aerolíneas? No, ninguna respuesta. Lo que nosotros sabemos que no va a existir respuesta. Uh-huh. Lo que nosotros sí pensamos es que hay que continuar con ese proceso de unidad entre los gremios, porque bueno, es lo que nos hace más fuerte y es lo que nos va a permitir hacer frente con las medidas que sean necesarias a ese tipo de atropellos.